revolución necesita pan. Que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante. Que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros. Que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más encontrándonos para compartir la conquista del pan. Como siempre, estaremos aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales y a las cosas que ustedes nos fueron enviando. Y como siempre, también las que nosotros vamos recolectando a lo largo de la semana y le proponemos para cada encuentro. Como siempre, estamos en Radio La Conquista del Pan, así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Como decimos siempre, ahí hay 5 reproductores, por la duda que alguno esté caído, como es un software que utiliza muchos medios alternativos. Así que bueno, siempre que haya mantenimiento y saturación, hay a disposición otras posibilidades para la escucha. Y también nos pueden escuchar entrando a Radio Garden, esta ubicación de internet que les dice dónde estamos y además le permite la opción del play para escucharnos y compartir la conquista del pan. No solamente el programa, sino, como le decíamos y como es el blog de la radio, para que puedan escuchar después toda la programación. Arrancamos, como siempre, con un tema musical. En este caso era el grupo Laguna Pai, que nos dejaba el tema Mala Vibra. Como en cada encuentro y al comienzo de cada vez que compartimos el programa desde hace ya muchos años, leemos y mencionamos a los medios amigos y compañeros con quienes compartimos ideas y proyectos, y además también a quienes nos, además de esto que de compartir, también nos retransmiten en los siguientes días de la semana, a partir de hoy cuando finalizamos con el encuentro en vivo. Saludamos a Raíces Radio en el Centro Cultural Raíces en San Miguel. A Diego le mandamos un abrazo. A Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana. Un abrazo para los compañeros. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Ahí está Ariel Cose, el compañero que siempre hace muchos aportes para el programa y para la radio también, así que arielcoceres.blogspot.com, un abrazo. Timbote de Más, señal de Facebook en la región uruguaya, difundiendo y haciendo coberturas varias, como siempre, el amigo Carlos, así que un abrazo para él y todos quienes se integran Timbote de Más. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes. Los días jueves a las 9 horas de la región argentina nos pueden escuchar en radiotopo.org, FM 101.8 FM en Zaragoza, así quienes estén por allá, son aproximadamente las 13 horas de acá, digamos, 9 horas de la región argentina, 13 horas en la región española. Así que radiotopo.org sería la alternativa para que nos encontramos por esta zona. Los días martes a las 17 horas nos pueden encontrar en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Ahí Javier y Ainhoa hace posible que lleguemos con nuestro programa, así que un abrazo para los compañeros por, como siempre decimos, todos los aportes y los materiales que también nos envían para la radio La Conquista del Pan. Los días martes y jueves a las 11 horas nos encontramos en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org. Casandra se escribe con K y la última se suplanta por una X. Ahí está la compañera Carmen, 10 años de transmisión de nuestro programa, ya acompañándonos casi prácticamente desde el comienzo. Así que bueno, muchas gracias a la compañera por tantos años de retransmisión, y se agradece que nos siga manteniendo el espacio. Así que un abrazo para la compañera. Los días lunes a las 14 horas, Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Un saludo para el compañero Lewen. Y bueno, todo lo mejor para la nueva programación que se va armando de la radio. Así que bueno, toda la fuerza y para adelante con todo, compañeros. Y bueno, cualquier cosa, y acá estamos para lo que se pueda colaborar, además de enviarle nuestro programa. Así que un abrazo a los compas de Radionauta FM 106.3 de La Plata. Y bueno, llegó la hora del viaje, mate en mano, subimos al micro, al bondi, la bicicleta no vamos a decir porque sería mentir mucho. Y nos vamos a la zona sur de la región argentina. Llegamos al barrio del Frutillar, ahí en Bariloche o Furiloche, golpeamos la puerta. Radio Autónoma Piuqué 94.1 nos abre y nos da la posibilidad también de compartir nuestro programa. Radiopiuqué.org.ar. Así que bueno, le enviamos un saludo a les compas de la Organización Ecologista Piuqué, a toda la familia de la radio y el colectivo, como siempre decimos. Y bueno, el saludo por todas las actividades y acciones que desarrollan por aquella zona. Y bueno, esta semana que pasó empezó el programa Ante Todo Buenos Días. Estuvimos escuchando de rato, así que bueno, todo lo mejor para esta nueva temporada para les compas y para todo. Decidimos, como siempre, el colectivo que integra la radio autónoma Piuqué 94.1. Nos quedamos, porque es un lugar que nos gusta, la zona sur de la región argentina, y vamos hasta Villa Los Coihues. Ahí nos está esperando Fabián, en FM Los Coihues 105.5 también, para compartir el programa los días jueves a las 23 horas. Así que también para quienes integran el colectivo de FM Los Coihues, un abrazo fraterno. La dirección electrónica para quienes están alejados de la zona, o sea, quienes están, como siempre, la antena 105.5, y si no, base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Coihues se escribe con H entre la I y la U. Y después tenemos, como siempre, la retransmisión en Radio La Conquista del Pan los días domingos a las 15 horas. Y después, bueno, el domingo por la mañana, antes de esta retransmisión, ya empezamos a compartir la grabación del programa, que lo subimos a Miss Cloud, a Archivo ORG o Internet Archive, como le digo siempre. Y bueno, y los martes también, ya después de las 5 de la tarde, está subido a iVoox o iVoox, como mejor les guste reconocer este lugar. Así que bueno, esas son todas las alternativas para escuchar en vivo, y si no, para las retransmisiones o para escuchar las grabaciones del programa. Y además se puede descargar, si quieren descargar el programa, y si no, bueno, como siempre decimos, si les queda más cómodo, nos piden a nosotros y nosotros se lo enviamos, eso no hay ningún problema. Todas estas direcciones, tanto de internet, de Miss Club, además de compartirla en el player con el programa los domingos, está en el blog de la radio. Así que ahí pueden entrar y encontrar todas estas direcciones que les estamos mencionando. Y como siempre decimos, agradecemos a los compañeros de los medios por darnos esta posibilidad, pero además invitamos a que escuchen y compartan la programación de todos estos medios, amigos y compañeros que también hacen mucho por la comunicación alternativa y popular. Comenzando con lo que tiene que ver ya con el programa, el comentario, lo que queremos decir o la gana de que no queremos sacar de mencionar algo. Bueno, siguen las políticas de este gobierno ultraliberal y fascista, este gobierno de los civiles que apoyaron a la dictadura, en este mes tan particular donde se cumplen 50 años. Y hay un gobierno negacionista en la región argentina. Todavía se puede esperar cualquier cosa de esta gente. Esperemos que no lo hagan para que no sigan provocando y tirando la cuerda. Pero bueno, no hay nada que no pueda llegar a pasar. Porque en varias fechas así que se pueden considerar simbólicas de memoria o de recordaciones, siempre hicieron alguna medida para provocar o para irritar o para menospreciar alguna lucha que por ahí es característica y se reivindica en una fecha determinada. Así que bueno, todo puede pasar, esperemos que no. Pero bueno, la lucha va a estar siempre igual, estén o no estén provocando eso. Es un objetivo luchar siempre contra los autoritarismos, los fascismos y los promotores de los estados que vienen a perjudicar y a amedrentar al resto de la humanidad, de la comunidad, de la sociedad, de la región, y a favorecer a los grandes capitales, los monopolios, las burocracias, las políticas que le chupan la sangre a los trabajadores y que reprimen a los que luchan después. Como contra todo eso, contra el Estado, el capital, la patronal y la burocracia sindical, para hacer una síntesis. Bueno, contra eso siempre hay que seguir organizándose. Como les decía, nuevas mentiras del gobierno, como es el dato de la inflación, que es un dato que por lo general siempre se dice y nada tiene que ver con la realidad, porque todo sube, todo aumenta, los salarios no. Y bueno, y dan un número ahí ficticio que lo van manejando y lo van frenando hasta donde pueden. No pueden mucho, pero lo poco que permiten para decir que la cosa no está andando del todo sería mucho peor. Pero bueno, esas son también las estrategias comunicacionales que tiene el gobierno, sumado, bueno, después a todo el desparramo de periodistas y medios alcahuetes y redes y TikToker y toda esta basofia, que desde los anonimatos de las redes, y como una nueva política comunicacional, se encargan de disparramar un montón de temas, proponer que sean esos los temas que llenen la agenda de la cotidianidad y de las personas, que está siempre muy alejada, pero bueno, es una pelea, es una lucha que dan de manera sistemática y permanente con muchos medios y mucho dinero a su favor. Por eso es que cuando hablamos de esto mencionamos las teorías de la comunicación y la difusión del régimen nazi que hacía Goebbels. Bueno, esto es muy, muy, muy, muy sistemáticamente parecido, igual, idéntico, ayornado a estos tiempos, obviamente, porque hay medios que en ese momento no están, pero en algún momento lo vamos a traer para compartir. Son 10 fragmentos cortos que se pueden... vamos a ver si lo traemos para el próximo programa. Leer y mencionar y ustedes van a entender por qué hacemos esta comparación. Bueno, siguen los abusos por parte de esto. Ya se les terminó el verso de que venían a pelear y a terminar con los beneficios de la casta, porque al final la casta que ellos decían que en realidad sí vinieron a terminar con los derechos, no que la casta iba a pagar las cosas, sino que vinieron a terminar con los derechos de lo que ellos ubicaron la casta, que son, bueno, trabajadores, jubilados, desocupados, gente con discapacidad, todos los que luchan por algo. Esa es una casta que vinieron a terminar, no la casta que vendían que era la responsable, la supuestamente otra, de la situación política y económica que se da en el país, en la región. Pero bueno, siguen ahí con todos sus discursos de mentira, justificando lo injustificable. Pero bueno, la gente compra, la gente todavía les da un aval, menos, pero todavía tienen un... Porque en esto siempre está, como decimos, la cuota de fascismo, de ultraliberales, de conservadores y toda esta merluza que se junta, como dicen, el núcleo duro. Bueno, existe, sí, es un grupo que será un 30% aproximadamente, por decirlo de alguna manera, que está para respaldar al personaje siniestro que bueno, que reivindique su ideología. O sea, es un grupo bastante importante, un 30 y algo, Bueno, después del otro lado mezclando, si quieren, lo que es el progresismo, lo de los distintos tipos, porque la izquierda es de distinto tipo y todo lo que sea de distinto tipo, porque hay sectores que no nos cuesta cómo encasillarlo, pero bueno, por eso, de todo lo que sea el peronismo con todos sus ramales, la izquierda, los centro izquierda, la centro derecha, las expresiones, todas esas nacionales y populares también, bueno, en fin, todo ese entramado de organizaciones, será otro 30 y pico%. Y bueno, y ahí hay después bollando un grupo de personas que son las que van y vienen en función de las promesas electorales. Algunas se después prestan el apoyo para un lado o para el otro. Y se van se van desengañando a medida que van llevando las políticas, y eso es lo que marque que lo que en un primer momento puede ser una medición de una encuesta, que tampoco no son del todo creíbles, porque a veces las encuestas deciden una cosa, después terminan resultando otra, más allá de todas las encuestas que cada sector tiene, que son los encuestadores afines que les dan los números que necesitan en el momento en el que se habla. Bueno, hay todavía un grupo ahí. Va afortunadamente perdiendo, pero todavía es una lucha que hay que dar para tratar de llegar con mensajes claros, y teniendo como ni más ni menos que la realidad como muestra. No hace falta andar explicando muchas más cosas, y sobre esa realidad trabajar para que, bueno, que se entienda que esto ya está, que es más de lo mismo, que es un grupo de civiles que gobernaron en la época de la dictadura, con planes similares, intereses también, políticas también. Entonces, bueno, sobre el fascismo, sobre los fachos, sobre la derecha y todo esto que dijimos, bueno, está, enemigo eterno de siempre. Y bueno, y sobre este otro sector intermedio que va y viene, bueno, tratar de hacerle ver que por más odio, bronca y todas las cosas que se le quieran infundir, los responsables son los que están en el gobierno y no quienes no están ni siquiera ocupando ninguna de las otras posiciones, que es la mayoría, los trabajadores, los luchadores, los que tienen que enfrentar las situaciones de todos los días, que bastante difícil está, por cierto, porque bueno, las empresas siguen cerrando, siguen recortando los ingresos, siguen dando licencias y vacaciones y proponiendo formas, y ahora, bueno, con todo lo que habilita legalmente la nueva, esta reforma que se votó, que cuenta con el apoyo de un montón de sectores políticos, de gobiernos, de gobernadores, que tienen sus provincias todas explotadas, porque es como era obvio, ¿no? Acá que este gobierno sea una mugre fascista o lo peor que pueda haber pasado hasta el momento, después de otros peores que ya pasaron, no cambia todo lo que había antes. O sea, el que es burócrata sigue siendo burócrata, a las claras está el accionar de la CGT. El que negociaba la política la sigue negociando, tratando de ver cómo ubicar y cómo ubicar a su sector. Los que proponen que las salidas son siempre la misma variante, patalear pero aguantar y después ir a votar, eso sigue existiendo. Los problemas de la gente siguen siendo los mismos, los problemas en las provincias, las faltas siguen existiendo. Y toda esta promesa que hace el gobierno para un lado y para el otro para juntar votos, pues cuando... o los números que dan y todo lo que hablan, nada tiene que ver con la realidad. Pero eso es lo que está pasando por estos lados. Lo que ya le decimos de esto, cuando el gobierno apela a la moral y todas estas cosas, ya aburren, cansan, son más trance y tan trucho como cualquiera de todos los que dicen criticar. Entonces, como que estamos otra vez en ese andar, en el seguir construyendo, seguir abriendo caminos y espacios, tratar en la manera de lo posible de que tampoco sean espacios de lucha y de confronte entre los sectores que se supone que tienen que aunar por lo menos en líneas generales y en marcos y en acciones importantes, tener un bien común y apartarse de la, como decimos siempre, de las mezquindades políticas sectoriales, y bueno, a ver si con eso se puede llegar a construir una alternativa real que pueda venir a zanjar en algún momento, o empezar a construir esa alternativa para zanjar las falsas dicotomías que propone el sistema, tanto de un lado como del otro. Así arrancamos la conquista del PAN. Bueno, hay un montón de material, música y audios que tenemos para compartir, así que vamos a cortar con todo el verso que venimos haciendo. Lo queríamos compartir y bueno, y lo tenemos que traspasar. Ustedes están más o menos de acuerdo, agregarán cosas seguramente que a nosotros se nos escapan, y bueno, y otras que bueno, que por ahí vendrán en otro próximo comentario, y así sucesivamente. Vamos con música, le decía. En este caso vamos a escuchar a Mala Palabra, este grupo donde está el compañero Facu, rodeado de otros compas ahí, que bueno, están haciendo materiales nuevos, están sacando temas nuevos. En este caso nos van a dejar el tema Convencido, con la participación de Edu Graciadei, es un músico del grupo Cadena Perpetua. Así que escuchamos a Mala Palabra, saludamos a Facu, nos deja Convencido el tema, y ya regresamos en la conquista del PAN. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo, y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rossa, triunferà. Continuamos en la conquista del PAN, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por Radio La Conquista del PAN.blogspot.com. Reiteramos siempre la característica, porque les compa que están fuera de la región argentina lo van a necesitar para agendar bien el número, que no haya ningún tipo de inconveniente y podamos estar en contacto. Y como siempre hacemos la invitación a que participen, es bastante simple y sencilla la forma que tenemos, así que lo único que tienen que hacer en el caso de que haya algún audio que sea de alguna lucha o una convocatoria o lo que fuera que ya está grabado, nos lo reenvían si es necesario con algún material complementario, con algún flyer o algún texto o lo que sea, nos envían el audio, nosotros lo descargamos y lo compartimos. Lo mismo que si tienen que ustedes comentarnos algo que está pasando, bueno, nos mandan un audio como ese que se le manda a cualquier persona, así simple y sin demasiadas cosas, bueno, contando aquí lo que está pasando, el emprendimiento, la lucha, el problema, lo que fuere, nosotros también lo descargamos y lo traemos para compartir en La Conquista del PAN. Lo mismo que lecturas propias o lecturas de autores que les guste, música, saben que nosotros compartimos todos los estilos, así que bueno, la invitación es bastante simple, sencilla, es abierta, así que lo único que tienen que hacer es animarse y participar. Distintos y un montón de luchas y sonidos dejó nuevamente esta semana, así que bueno, saludamos a mi compañero Matías, que está con algún inconveniente, por eso no nos pudo hacer llegar el bloque informativo saltando el cerco, pero en esta semana de voces de luchas y también de apoyos y de colectivos que se suman a brindarle una mano solidaria a otros trabajadores y trabajadoras en lucha, es con lo que vamos a arrancar el programa del día de hoy. Escuchamos a Daniel de Jubilados Insurgentes, y después al colectivo Mar de Fueguitos de la Matanza con una campaña solidaria. Bueno, buenas tardes compañeros, gracias por quedarse. Y quiero avisar, yo soy un jubilado recientemente incorporado acá a las movilizaciones. Y este miércoles no se da en un marco muy importante, porque ha comenzado el juicio a los compañeros que protestaron hace 2 años contra la ley base. Y también está preso el compañero Milton Tolomeo. Lo planteo esto porque nosotros creemos que está amenazada el derecho a protestar y que nosotros lo tenemos que recuperar. El hecho que nos hayan delimitado a donde nosotros debemos protestar es una evidencia de que ese derecho ha sido quitado y lo tenemos que recuperar. Los otros días que fuimos a FATE a acompañar a los compañeros de Zunda a una audiencia del Ministerio de Trabajo, los reprimieron salvajemente. Y eso muestra también que el derecho a la protesta está amenazado y lo tenemos que recuperar. Nosotros, desde hace varios miércoles, venimos realizando un semaforazo a las 16 horas en Callao y Corrientes. Hoy vinieron compañeros de la mesa, portuarios y compañeros anarquistas. Y creemos que ese es el camino, porque tenemos que empezar a visibilizar. Tenemos que salir de este organigrama que nos marca el gobierno para protestar y tenemos que hacer visible la protesta. Tenemos que empezar a golpear en diferentes lados. Nosotros, desde Jubilados Insurgentes, planteamos 3 cuestiones o 3 campañas. Y siguiendo lo que dijo Marco Goldman, la unidad se construye con hechos y acciones. La primera es recuperar el derecho a la protesta, iniciando una campaña por la recuperación de las libertades democráticas que están siendo quitadas todos los días. No se puede protestar porque te meten preso. La segunda cuestión, como dijo Marco Goldman, tiene que ver con la campaña que tenemos que iniciar a partir de la sanción y el paso adelante que dio el gobierno con la reforma laboral. Como él bien explicó, la sanción del Fondo de Asistencia Laboral o el Fondo de Afano Libertario, como dicen los portuarios, lo que va a hacer es desfinanciar todo el sistema de seguridad social. Ustedes saben que lo desfinanciaría entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales. Y eso significa, primero, que las jubilaciones, el pago en tiempo y forma está amenazado. Están amenazadas las jubilaciones actuales y las futuras. Los subsidios, las pensiones y la asignación universal por hijo. Todo eso se encuentra amenazado a partir de la sanción del FAL. Lo mismo que la plata que le manda el gobierno a las provincias, aquellas que no armonizaron las cajas jubilatorias. Todo eso se encuentra en peligro y nosotros tenemos que tomar esa campaña específica para luchar contra el Fondo de Asistencia Laboral y contra la reforma laboral. Y la tercera cuestión, hay una agenda que tenemos que recuperar, que es el tema de volver a tomar, como dijo Goldman, el tema del salario. Tenemos que ver cómo golpeamos en el PAMI o en el ANSES, porque eso también está siendo amenazado, el tema de los medicamentos y las atenciones que nos tienen que prestar. Tres cuestiones planteamos, así que bueno, muchas gracias por quedarse por escuchar. Hola, buenos días, La Conquista del PAN. Somos un colectivo de vecinas y vecinos autoconvocadas de La Matanza. Estamos haciendo una colecta de útiles escolares para los hijos de los trabajadores de FATE que están resistiendo en los techos de la fábrica por los despidos. Tenemos puntos de acopio que se encuentran en Aedo, en González Catán, en Isidro Casanova. Este sábado, hoy 14 de marzo, el lunes 16, y bueno, pueden comunicarse, dejamos nuestros teléfonos para comunicarse con nosotros, para poder acercar cualquier útil escolar y colaborar con la causa. Tenemos flyers que se difunden en los diferentes medios de comunicación que tenemos. Otra forma de colaborar, bueno, es eso, compartiendo esos flyers para que llegue a más personas. Les agradecemos de antemano el espacio y la difusión. Contarles un poquito cómo surge esta campaña solidaria que se llama Mar de Fueguitos. Un colectivo de vecinas y vecinos de zona oeste, de La Matanza. Comenzamos a inquietarnos por la situación que están atravesando los trabajadores de FATE, por la reforma laboral. Creemos de que si FATE gana esta pulseada con las patronales, estamos un poquito más cerca de ganarlas todos y que no nos pasen por encima con esta reforma laboral, con esta política de ajuste que nos esclaviza cada día más horas de trabajo, hambre, desocupación. Y nos encontramos el 6 de marzo, hicimos un ruidazo donde tuvimos un balance súper positivo de la comunidad matancera, con un ruidazo que se escuchó bien fuerte en Isidro Casanova, en el kilómetro 21 de Ruta 3. Así que bueno, hacemos extensiva esta campaña de solidaridad para recolectar útiles para todos los hijos e hijas de los trabajadores de FATE. Muchas gracias por el espacio, por transmitir el mensaje tal cual se los enviamos, y aguante las y los que luchan. Bien, ahí escuchábamos estos dos audios. Primero, bueno, un abrazo para las jubiladas insurgentes y para Daniel en esta participación. Y después, bueno, para Vale y todos los vecinos que están ahí en la zona de La Matanza organizándose en este colectivo Mar de Fueguitos, que en este caso están haciendo una campaña para juntar útiles y, bueno, tratar de darle una mano a todos los laburantes de FATE y todos quienes fueron perdiendo sus laburos, están atravesando estos momentos difíciles. Así que bueno, nuestro aporte, cuenten con lo que podamos difundir. Y bueno, un abrazo para todos los compas que se están organizando. Vamos a escuchar un poco de música para después venir con otros audios, con otros materiales. En este caso vamos a creo que este grupo creo que es por allá de la zona oeste, me parece, si no me equivoco. Es un poco un grupo medio pachanguero, medio de salsa, así que se llama Son Mambo y nos dejaron el tema Despierta. Nos movemos un poquito, nos despertamos y luego continuamos en la conquista del pan. Thank you. Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com. Como le decimos al comienzo, hay 5 reproductores y además está también la opción para que nos puedan escuchar por Radio Garden. Otro de los sonidos de la lucha de esta semana tiene que ver con recordar, y afortunadamente que esté con vida, más allá de toda la recuperación pendiente que le queda, que es el compañero Pablo Grillo, un fotoreportero, periodista o un tomador de imágenes de la realidad o como le quieran decir, que fue alcanzado por uno de los proyectiles que le envió el Estado en este armado represivo en ese momento bajo la responsabilidad de Patricia Bullrich, esta asesina de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Por eso que decimos afortunadamente el compañero, más allá de todas las cosas que pasó y lo que le queda para su recuperación definitiva, lo tenemos todavía para seguir compartiendo sus acciones y lo podemos recordar en vida todavía. Y una muy de entre casa, es, nosotros tenemos una simpatía por Independiente que también compartimos con el compañero, así que bueno, dos situaciones para festejar. Bueno, les decía, el pasado 12 de marzo se cumplió un año de este ataque directo por parte del Estado, no solo a él, sino es como decir una representación máxima de lo que viene siendo hasta ahora. Porque bueno, hubo un montón de trabajadores, luchadores y asistentes a las distintas manifestaciones y movilizaciones que tuvieron la pérdida de algún ojo, fueron gaseados, apaleados, maltratados, reprimidos, discapacidad, sin discapacidad, jubilados, laburantes, estudiantes, lo que fuere, no importa, lo mismo, el aparato represivo del Estado iba contra todos y para todos por igual. Bueno, se realizó este pasado 12 de marzo un festival en la zona del Congreso para en este caso, como van a escuchar uno de los audios, que muchas veces los recordatorios de los sectores en lucha o de los militantes o de los activistas, como se le quiera decir, muchas veces tienen más que ver con compañeros que afortunadamente no están. Bueno, en este caso, ¿por qué no hacer lo mismo y bueno y recordar a Pablo que más allá del percance, como decíamos, está con nosotros? Así que bueno, recordarlo, un momento de encuentro, un momento para seguir planificando estrategias y formas de enfrentar todo lo que el sistema nos está tirando encima. Hubo un montón de personas, pues estuvo lindo, y hubo música y también hubo algunos testimonios. Así que escuchamos algunos registros que le agradecemos a Revista Cítrica, que fue la encargada de tomarlos en esta jornada de lucha y de alegría y de festejar que el compañero todavía está para seguir tomando imágenes de la realidad, pese a quien le pese y le guste a quien le guste. Así que escuchamos estos testimonios. Primero escuchamos a Nicolás, una persona que, un compañero que participó de esa jornada y que fue uno de los que primero le hizo el apoyo, el aguante y la atención a Pablo. Y después, bueno, escuchamos a algunas palabras de Fabián, el padre de Pablo. Nunca me imaginé que iba a ser tan grave esa situación. Pero lo importante de ese día fue que la plaza estaba llena, porque si la plaza llena, capaz que a mí me tocaba correr la suerte que corrió Darío Santillán cuando fue a socorrer a Maxi Costecchi. Así que la plaza llena no solamente cuidó a Pablo, sino me cuidó a mí, lo cuidó a Diego, que es un muchacho de una posta de salud que andaba por ahí, que con el cual nos asistimos. Lo cuidaron a la gente que se puso en cordón de seguridad alrededor, tanto a hinchas de fútbol como fotógrafos se pusieron en cordón de seguridad. Y toda la posta y mis ganas de ir ahí, todo eso está muy, muy vinculado y fue gracias también a lo que habíamos aprendido en lo que pasó en Chile. Sin el estallido de Chile no hubiésemos visto que era muy necesario que haya posta de salud dentro de los manifestantes para poder cuidarnos. Y todo ese entorno fue, te vuelvo a repetir, fue gracias a la plaza llena. Aparte del sacrificio, después de lo que viviste, después de lo que hiciste. La verdad que todavía no caigo en toda esta situación. La verdad que es un orgullo muy grande. Me alegro mucho de que Pablito esté con vida. En la militancia estamos muy acostumbrados a festejar, a conmemorar, mejor dicho, situaciones trágicas donde los compañeros no están, las compañeras no están, y en este caso Pablito está con vida. Así que es muy lindo, eso es muy hermoso, es una alegría muy grande y me llena de orgullo esa situación. Al principio fue en medio, yo no sabía cómo contar toda esta situación, me costó mucho digerirlo. No sabía cómo contarlo, no quería sonar grandilocuente. Y ponerlo en perspectiva, darme cuenta que no fue algo que hice yo, sino algo que hicimos entre todos como pueblo, fue lo que me ayudó a poder ponerlo en palabras y sobre todo poner conciencia, ¿no? Porque muchas veces hablamos y decimos que hay que estar en la calle, que hay que estar en la calle. Y a veces suena muy abstracto. Y este día fue totalmente concreto. La plaza llena y el pueblo fue lo que le salvó la vida a Pablito. Cuando uno se encuentra con sus pares, aflora la alegría, ¿no? Y la alegría como acto de rebeldía. Yo me imagino que ellos nos quieren tristes, ¿sí? Entonces la alegría es un acto de lucha, es un acto de rebeldía. Y por eso, siempre un encuentro es motivo de alegría, ¿no? ¿Y cómo está Pablo hoy? Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Está cercano su alta médica. ¿Sí? Mañana tenemos una reunión con los médicos, mañana a la mañana. Así que creemos que ya se lo sacan de encima. ¿Cómo crees que está avanzando la justicia, Fabián? Bueno, mira, a mí me parece que es lenta, pero bueno, nos dicen que en nuestro caso está bastante bien y va bastante rápido comparado a otros casos, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo es esto, ¿no? Es muy obvio lo que ocurrió, es muy evidente. Yo no entiendo por qué no se toma una decisión en forma inmediata. La sociedad civil, sus colegas, el mapa de la policía resolvió esto el mismo día que ocurrió. Está muy claro. Así que, bueno, estamos esperando que la justicia se expida. Faltaría llamarlo a juicio oral, ya está procesado. Sí, así que estamos esperando. La última, ¿son los responsables políticos de lo que le pasó a Pablo? Bueno, nosotros creemos que tienen que ir por la responsables civiles y ideológicos y políticos, ¿no? De lo que pasó. No lo decimos solo nosotros, también lo dicen los jueces. Los jueces dicen que se evidencia un obrar metodológico del accionar de las fuerzas de represión. Por lo tanto, se implica que debería irse por la cadena de mandos y por las responsabilidades políticas. Lo dice la jueza de primera instancia, lo dijeron los jueces de apelaciones, del juzgado 2 de apelaciones, lo plantearon y no lo plantearon así, lo plantearon por escrito. Por lo tanto, estamos esperanzados que pueda llegar a ocurrir. Bien, ahí compartíamos estos dos testimonios de una jornada de encuentro, celebración, digo, por esto de que, bueno, el compañero está ahí presente, como tantos otros compañeros que bueno, que anónimamente fueron víctimas Y bueno, y así, y le siguen metiendo, le siguen poniendo para que las cosas no queden en la oscuridad y en el anonimato. Este fue un caso muy masivo, muy de gran repercusión. Y bueno, y que sea la este caso el festejo y la celebración por todos los compañeros que tenemos, y que a pesar de los golpes y de los atropellos del Estado, siguen poniendo en el cuerpo las luchas que están por que vienen, las que están y las que vendrán seguramente. Bueno, en este caso también hubo varios cantantes populares, reconocidos, más o menos, que les puede gustar más o menos uno al otro. A nosotros nos gusta todo lo que están, así que no había ningún inconveniente. Y bueno, vamos a pasar un tema que hicieron ahí, una versión que anda dando vuelta por ahí por las redes de otro espectáculo que tuvo la Bersuit con el Cabra, el cantante de Las Manos de Filippi. Así que bueno, nosotros conseguimos no la del espectáculo, sino otra que, como les decía, que andaba por ahí por internet. Nos pusimos a armar el programa, bueno, a ver qué podía salir, y bueno, y la encontramos. Así que eso es lo que les vamos a proponer para compartir en La Conquista de Pan, como música, como forma de terminar este recordatorio y este segmento de audio. Así que escuchamos Señor Cobranza, un tema muy característico de una época también muy parecida, con personajes muy siniestros y muy actuales también. La Bersuit, El Cabra, y enseguida continuamos en La Conquista del Pan. Voy. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Bla a caballo lo tiene que matar, viene con chorizo, ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo, a papá, a los hijos, si es que tiene, a su amigo el presidente, no le deje ni los dientes, porque Menem se lo gana, y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no sistema que... No me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Eso tranza, vende, y es solo una figurita al que esté de presidente. Si estaba el cocina, que vende su trojito todo narco, de lo malo. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, te viene la policía. Seguro que va preso. La balanza, el precio también sube la venganza. Ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, no manda palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dice el dedito que le mete el cucú. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dice el dedito que le mete el cucú. Lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso, si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercaderes. No importa, porque el perro va dejando el perrito que le mete este sistema en el grito en el culito. Sangra, y no es el culo, sino el que se agacha de Dios, es el gran culo de este mundo. Dios es el culo, está lilita, los demócratas de mierda y los forros pacíficos, todo narco, todo narco, todo narcotraficante te transmite por cadenas, son del caos, para lo que quieran. Te persigue si sos puto, te persigue si sos pobre, te persigue si fumas, doblas y vendes. Si compras un pobre tonto que lo haces para comer, ¿qué? Hijo de puta en la rosada y en todos los ministerios va cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. selva se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos del latino. Latino. El pueblo sufre y pregunta qué hacer para salir de la miseria, reconocer y proclamar que ante todo cada cual tiene el derecho de vivir y que la sociedad debe repartir sin excepción los medios de subsistencia que dispone, obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles, a permanecer en ayuno mientras haya alimento, que sea todo para todos y prodúzcase al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Pyotr Kropotkin en La conquista del PAN, 1892. Por la revolución social y el comunismo libertario. La conquista del PAN. Continuamos en La conquista del PAN. Recién nos mandaba un mensaje Tito que nos hacía un montón de comentarios. Le mandamos un abrazo. El mapa de la policía es que se encarga justamente de las organizaciones y los colectivos que la integran de tener registro de todo lo que es el accionar del aparato represivo y los abusos por parte del Estado a través de un grupo importante de colaboradores y de profesionales, que es lo que permitió, por ejemplo, para que se termine el verso que quería establecer el Estado a través de sus comunicaciones en cada operativo, donde bueno, se decía, por ejemplo, en el caso de Pablo, que la cosa de la granada, según dice lo manual, otra la cosa esa que se comentan siempre, que tiene que ir en un ángulo, o sea, se lo podrían meter en el tuje, no el ángulo, pero no importa. Pero como que tenía que decir una forma, el gobierno defendía eso de que decía el manual, pero en realidad había sido como un fusilamiento. Y bueno, todos esos análisis y peritajes que hubo que hacer y las imágenes y la secuencia de tiempo y todo eso fue parte importante aportada por este grupo que lo pueden encontrar en Instagram. Y en alguna otra red que se llama Mapa de la Policía, que justamente hace eso. Está ahí a la vista, vigilando, contemplando y viendo cuáles son los atropellos del Estado para que después nos y registrándolo para que después no se diga una cosa por otra, y son este trabajo el que sirve muchas veces como prueba para terminar con las mentiras y con todas las cosas que se dicen desde el poder. Hacemos la aclaración porque si no, no se va a entender. Por ahí a quienes no están dentro de la región argentina de que estamos hablando, y por ahí gente que escucha que tampoco conoce, bueno, para que se sepa a qué se hacen esa referencia. Continuando con el programa, ahora como siempre tenemos uno de los libros de Anarres para difundir de la colección Utopía Libertaria. Los libros de Anarres, como siempre decimos, Nosotros difundimos desde hace muchos años la colección Utopía Libertaria, que es la que tiene que ver con las diferentes corrientes y aportes y compañeros de ideas ácratas que fueron dejando a lo largo de la historia sus conocimientos, sus prácticas, sus solidaridades, sus luchas, sus apoyos, incluso análisis hasta el presente. Por eso que nos parece más que importante siempre en cada uno de los encuentros difundir alguno de los libros de esta colección. También hay otra que se llama Del pensamiento socialista o algo así, pero bueno, nosotros difundimos la que tiene que ver con nuestros ideales de la colección Utopía Libertaria. En este caso vamos a compartir el libro, la promoción, mejor dicho, del libro Los Amigos de Durruti en la Revolución Española. La compañera que le pone la voz a este a esta promoción es la compañera Mercedes. Así que bueno, como siempre le agradecemos al compañero Juan Carlos que bueno, nos mandó la información complementaria para esta promoción y difusión. Así que la escuchamos. Los Amigos de Durruti en la Revolución Española. El 19 de julio de 1936 fue efectivamente mucho más que una defensa de la República contra un golpe de Estado. Fue el momento decisivo de una revolución preparada desde hacía mucho tiempo, liderada por multitudes de individuos decididos, dotados de una combatividad entrenada, afilada, animados por un horizonte, un proyecto igualitario y libertario, concreto y detallado, que poseía una organización forjada para tal fin. Sin embargo, pocos días después comenzó la larga marcha de la colaboración. Las circunstancias comenzaron a servir de justificación para la transformación del proyecto revolucionario en un antifascismo restrictivo. La agrupación, Los Amigos de Durruti, nació en el seno de la columna Durruti y fue formada tras la muerte de Durruti por militantes de la CNT y la FAI con el objeto de promover la resistencia a la militarización, es decir, a la recreación de un aparato militar clásico, cuestionar la colaboración con el gobierno, luchar contra el abandono de los objetivos revolucionarios por parte de los dirigentes anarquistas y contra la burocratización concomitante de la CNT, impulsar la revolución y frenar la contrarrevolución. Igual que muchos otros revolucionarios, denunciaron y padecieron la intensa represión estalinista y republicana durante y después de las jornadas de mayo de 1937, las que marcaron el fin del proyecto revolucionario y libertario a lo largo de la Guerra Civil. Con rigor y minuciosidad, su autor, Miquel Amorós, reconstruye, apoyándose en archivos militares, judiciales y policiales y los propios escritos y publicaciones de Los Amigos de Durruti, la historia de este grupo que lo apostó todo a ganar la guerra sin perder de vista la lucha por el triunfo de la revolución. Este ensayo histórico, en el que se da la palabra a sus protagonistas, constituye uno de los libros más completos que existe sobre el proceso revolucionario y contrarrevolucionario de la España de 1936. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bien, ahí le agradecemos a Juan Carlos por mencionarnos quién era la compañera y a Mercedes por haberle puesto la voz. Como decimos siempre, los libros de Ana Red, ustedes lo van a encontrar en las redes y donde está la promoción para la venta del libro, también está la posibilidad de que lo descarguen gratuitamente al PDF del libro completo, que como decimos siempre, es importante poder hacer la compra para que se sostenga el formato clásico. Eso requiere de trabajo, materiales y costos que hay que cubrir, pero bueno, nadie se queda sin leer porque le decíamos que está la disponibilidad libre para bajar el PDF, que a su vez, como decimos, si no es menos importante, permite que en un aparato muy rudimentario, viejo o con alguna cosa que se le pueda hacer, lleguen incluso a compas que no tienen acceso a internet y lo puedan leer también. Así que de ahí la importancia de poder descargar el material gratuitamente, además de hacer la compra para acompañar el proyecto. Así que le agradecemos al compañero Juan Carlos, al libro NAR, a la Biblioteca Popular José Ingenio y a todos quienes están con las distintas impresiones de libros y materiales. Y también nos mencionaba el compañero que dice, mañana vamos a estar con los libros en la Feria del Libro Independiente de Boedo a partir de las 14 horas sobre Boedo entre Humberto Primo y Carlos Calvo. ¿No? Reiteramos, mañana a las 14 horas en la Feria Independiente del Libro en Boedo sobre la calle Boedo entre Humberto Primo y Carlos Calvo. Y el viernes 20, y el sábado 21 y domingo 22, de 14 a 21 horas, en la Feria del Libro, en Casa Fer, 3 de febrero, esquina Arenales, en San Fernando. Así que bueno, esa la vamos a mencionar el próximo encuentro para que ustedes lo tengan previsto, pero por lo pronto, mañana a las 14 horas, en la Feria del Libro Independiente de Boedo a partir de las 14 horas en Boedo, sobre Boedo, la calle sobre la calle Boedo, entre Humberto Primo y Carlos Calvo. Ahí van a encontrar a los compañeros de los libros de Anarres a partir de las 14 horas. Y la próxima, que es en San Fernando, la volvemos a mencionar más adelante para que tengan la posibilidad de escucharla y no ahora que para después se les pasa y bueno, se quedan sin poder participar. Así que un abrazo para les compa del libro de Anarres. Y también nos llegó un material, porque a veces pasa esto, que hay efemérides que caen la semana, día más, día menos, después de que nosotros hacemos el programa. Y en este caso nos hicieron llegar una efeméride. No tengo el nombre del compa que lo hizo llegar. Lamentablemente lo borré, no lo anoté, pero lo agradecemos mucho al compañero, cualquier cosa que se vuelva a comunicar. Donde Federico, un profesor de historia, se encarga de hacer estas efemérides. Y bueno, nos va a hablar de Horacio Badaraco, por quien se están cumpliendo fecha en estos días. Algunos dicen 14, otros dicen 15, el compañero toma como 15. Así que compartimos esta efeméride en La Conquista del Pan. Es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, por su proceder. Un 15 de marzo de 1901 nacía en Buenos Aires el militante anarquista Horacio Badaraco. Fundador de la Alianza Obrera Spartacus, tuvo una importante actuación durante la huelga de hambre de la construcción de 1936. Desde los 11 años Badaraco se interesaría por la literatura anarquista. A los 14, el dramaturgo Rodolfo González Pacheco lo invitó a acercarse a círculos anarquistas y a escribir la obra cuando tenía 16 años. Sus escritos causarían gran repercusión. La represión a los obreros patagónicos huelguistas de 1921 lo impresionaría profundamente. Horacio contrajo matrimonio con Ana Romero, obrera del vidrio, y renunció a la herencia familiar. Trabajaba como lavador de autos mientras escribía para La Antorcha. Los temas en los que trabajaba y dedicaba sus esfuerzos eran el antimilitarismo, la defensa de la mujer y la educación antiautoritaria y racionalista. Luego de un atentado a la embajada de Estados Unidos por el caso Sacco y Vanzetti, Badaraco es acusado y llevado a prisión junto a Alberto Bianchi, también miembro de La Antorcha, iniciando una huelga de hambre. Dos semanas después se adhirieron a la huelga todos los detenidos en el Departamento Central de Policía. Pronto saldrían en libertad los dos anarquistas. Seis meses después, luego de justificar el atentado de Wilkins en un artículo, Badaraco es nuevamente encarcelado y allí iniciaría una campaña para la liberación de Simón Radowinski. Con el golpe militar de José Evaristo Uriburu el 7 de marzo de 1931, Horacio es trasladado al penal de Ushuaia desde el presidio de la isla Martín García. Allí estará aislado un año y medio recibiendo un tratamiento inhumano. Una vez libre, comenzará a simpatizar con el espartaquismo alemán de Rosa Luxemburgo. Con Domingo Barone y Antonio Cabrera, Badaraco fundará la Spartacus Alianza Obrera y Campesina. Su consigna era obreros, campesinos y soldados a luchar por el socialismo. La gran huelga de la construcción del 35 y el 36 fue obra de la Spartacus, que tuvo que imponerse al sindicato dominado por los comunistas. Para 1936 Badaraco viajará a luchar en la Revolución Española en las columnas anarquistas, colaborando con los periódicos Solidaridad Obrera y Juventud Libertaria. De vuelta a la Argentina, seguiría bregando por la Unión Obrera, pero también iniciaría contacto con los estudiantes universitarios. Badaraco padecía de problemas cardíacos y en esos años sufrió un primer infarto. En agosto de 1946 moriría a los 45 años. Con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno combatir y destruir. Bueno, agradecemos a Federico por haberle puesto voz a esta efeméride que tiene como partícipe a uno de los tantos integrantes de la colectividad ácrata que bueno, bien fue partícipe en su época, en su momento, más allá de como todos que tienen puntos más, puntos menos, de acuerdo, depende de la corriente de donde sea, se lo vea, pero son aportes del movimiento a la lucha y a las conquistas. Así que eso es importante. Bueno, le agradecemos a Federico por esta participación y ya que estamos compartiendo una de las efemérides, invitamos a que se acerquen al canal de Anarco Efemérides que recientemente armó el compañero Ariel Cóceres, que nosotros ya compartimos cuando él lo estaba inaugurando, fue por allá por febrero. Así que bueno, todos los días también sistemáticamente sube alguna efeméride, algún hecho histórico, apoyándose un poco en algo que está manejando él, que es el tema de los conocimientos de la inteligencia artificial también, bueno, volcado en este caso para hacer el rescate de efemérides y de momentos de lucha, para que bueno, queden de esta manera también registrados en la red, y que nosotros, bueno, después nos encargamos de en su momento de ir descargando de a poco y tenerlo guardado los audios para los programas y las cosas que vamos armando, como es la conquista del PAN. Así que vamos a escuchar ahora un poco de música para bueno, luego venir y seguir dándole difusión a los distintos materiales que todavía nos quedan por compartir. Así que vamos a escuchar al grupo Segva. Aprovechamos a mandarle un saludo a Leo, un compañero de radio de hace muchos años, que es el cantante, un poco el arreglador, que nos van a dejar el tema El Futuro, y ya regresamos en La Conquista del PAN. El futuro ya estuvo aquí, el futuro ya estuvo aquí. Lo único único que sabemos es que los chicos nacen. Mi nombre es Sabrina Gurino Valenzuela Negro, soy una nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo y busco a mi hermano mellizo que aún se encuentra con su identidad incompleta. Nuestra familia lo está buscando hace más de 46 años. Soy Verónica. Tengo a mi papá y a mi mamá desaparecidos. Mi mamá estaba embarazada de 6 meses y medio. Cuando la secuestraron, pude encontrar a mi hermana recién en el año 2008. Soy Carlos Goya Martínez Aranda y te quería contar que por el gran esfuerzo de Abuelas de Plaza de Mayo y el acompañamiento de la CONADI pude recuperar mi identidad. Soy Enrique Pastor. Estoy buscando un hermano o una hermana que pudo haber nacido en cautiverio, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Mi nombre es Iván Fina, estoy buscando a mi hermano o hermana, que tendría que haber nacido en el centro clandestino de detención al que llevaron a mi mamá, embarazada de 6 meses, después de hacerla desaparecer en agosto de 1976. Mi nombre es Esteban Herrera Zimmerman, busco a un hermano o hermana que debería haber nacido en 1977, a noviembre. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambriento. Quiero excavar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte. La conquista del PAN, voces obreras y solidarias. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, por ahí nos podemos comunicar y nos pueden escuchar entrando a Radio La Conquista del Pan. blogspot.com. Y si bien nosotros de manera frecuente y como parte también de no, ni olvido ni perdón y mantener la memoria, compartimos este y otros materiales, queremos mencionar que gracias a un trabajo que se viene desarrollando por distintas organizaciones con el equipo de antropología forense que viene trabajando en el tema de la recuperación de la identidad de los restos de lo que fue los atropellos del Estado en la última dictadura. Bueno, se conocieron nuevas identidades de unos restos en un centro de clandestino de detención, La Perla, que se encuentra en la provincia de Córdoba. Y bueno, algunos datos ya se fueron recabando, identidades y quiénes fueron algunos de estos compañeros y compañeras luchadores que fueron detenidos y desaparecidos hasta este momento, como por ejemplo dice 12 cuerpos identificados esta semana en el centro clandestino de detención La Perla, uno de los centros de detención, tortura y exterminio más grandes de Córdoba y uno de los más grandes a nivel de la región argentina. Bueno, encontraron a Mario Alberto Nivoli, cordobés de la localidad de Ucacha. Estudiaba química en la Universidad Nacional del Litoral. Trabajaba como técnico electricista. También a Ramiro Bustillo Rubio, era mendocino y fue secuestrado el 18 de octubre de 1977. En la vía pública de Córdoba capital por orden del tercer cuerpo de ejército que estaba al mando del genocida Luciano Benjamín Menéndez. Oscar Omar Reyes nació en Banfield, estaba casado, tenía 5 hijos, era ingeniero mecánico y trabajaba en la empresa Fiat, todos ellos de distintas filiaciones políticas, juventudes peronistas, juventudes del Partido Comunista. Después, como también recordamos en su momento, cuando es el golpe a los compañeros anarquistas, bueno, todos los luchadores que desde sus distintos lugares intentaban buscar una sociedad humana, digna y solidaria. También se encontraron la identidad de las mellinas Adriana y Cecilia Carranza. Tenían 18 años cuando fueron secuestradas por una patota en una pensión estudiantil donde vivían en mayo de 1976. A Raúl Oscar Ceballos Cantón, que era estudiante de ingeniería, obrero de Fiat, y bueno, y así sucesivamente, y bienvenida a todas estas identidades que no hacen más que confirmar lo que desde este gobierno negacionista, este gobierno de los civiles de la dictadura, este gobierno fascista, como tantos otros gobiernos, personajes y seres siniestros, quieren ocultar. El pasado sigue hablando y sigue diciendo que no hay olvido y no hay perdón para ninguna de estas bestias y de sus cómplices. Vamos a ahora sí a continuar con la conquista del PAN. Vamos a aprovechar a meter otro tema y nos tomamos unos mates y volvemos en unos segundos. Vamos a compartir el tema Gil Trabajador, un tema de Hermética, un grupo que nos gustó mucho, la versión de Ana Patané y Pablo Chijade. Y bueno, se la dedicamos al compañero Fabián de FM Los Juegos, que también le gusta Hermética. Así que mandamos esta versión y enseguida regresamos en La Conquista del PAN. Vamos a hacer la hermosa versión que él hizo de Gil Trabajador. Chico a la paternal, de Doc Suda, 3 de febrero. 1000 amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. Decir un poema de un amigo anarquista, Nolvelto, el autor. Puedo ser camisa, puedo ser bolsillo, puedo ser corbata o un calzoncillo. Puedo ser remera, puedo ser cordones, puedo ser chaleco o unos tiradores, pero nunca un botón. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com, o a través de Radio Garden. Continuamos con más materiales, con más contenidos, con más cosas que fuimos preparando y que fuimos recibiendo para compartir en el programa de hoy. Ahora lo que les propongo es un material que nos envían les compas de Radio Alegría Libertaria, que ellos, como le digo, siempre participan con distintas producciones para el programa La Conquista del PAN. Y bueno, entre los tantos materiales y cosas que nos envían, lo hacen también con el desinformativo mensual o desinformativo semanal, como ustedes le quieran decir. Y en este caso se da la feliz coincidencia, por decirlo así de alguna manera, porque ellos retransmiten también materiales y contenidos de otro grupo de compas que también están así, que tiene que ver con la difusión de visiones alternativas. Y bueno, y en este caso van a compartir también algo de los compas de Noticias de Abajo, que nosotros mencionamos. Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres. Bueno, ahí también fueron partícipes de este desinformativo, del cual ahora vamos a compartir un segmento que lleva por nombre Tecnócratas. Y bueno, justamente viene desde México. Así que escuchamos este aporte de los compañeros de Radio Alegría Libertaria y los compas de Noticias de Abajo. Hola, bienvenidas al desinformativo mensual de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. Saludamos a la gente que escucha este desinformativo. Desde la conquista del PAN, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. México. Tecnócratas. La resistencia comunitaria crece en el Valle de los Centros de Datos de México. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Y bueno, en el portal de Wired nos comparten una nota que se titula El auge de los datos de la inteligencia artificial en México impulsa el aumento de la energía contaminante. Es una nota que aparece en el portal Wired.com que te invitamos a que la conozcas más a fondo, ya que es bastante extensa. Y también ahí en Wired puedes encontrar otras notas también sobre la situación de los data centers en México. Hay también otros portales como Tu Nube Seca Mi Río, y también en Mastodon hay bastante información de este, pues tanto de este cúmulo de información del impacto que tienen los data centers como de las resistencias que se están levantando en varias partes del mundo. Y bueno, en este caso nos hablan del impacto que tiene en México. Dan, pues por ejemplo, esta visión del uso de la energía, el consumo de la energía que estos grandes data centers, estas factorías enormes, pues consumen una cantidad bastante importante de la energía disponible a nivel nacional. Se llega a hablar que hasta de el 13%, bueno, hay varios datos que nos comparten. Dice, mientras espera que esa conexión de la red eléctrica, un solo centro de datos de Microsoft utiliza 7 generadores de gas natural para suministrar 10.5 megavatios al año. Y bueno, se ocupan distintas formas de producción de energía, tanto de gas como la infraestructura ya eléctrica, entre otras, pero muchas veces eso encarece la electricidad a las comunidades donde llega, también hace pues uso prioritario de esta infraestructura energética y de este consumo eléctrico por encima de las necesidades también de las comunidades. Y bueno, también es este pliegue de el gobierno mexicano a beneficiar las instalaciones de estos grandes centros de datos, de estos pues también corredores industriales, ahora tecnológicos, que pues de nuevo, igual que los otros modelos, pues ofrecen realmente pocos empleos, que generan grandes ganancias para pocas personas, y que estos modelos de data centers pues son aparte inseguros, ¿no? Seguir fomentando el uso de Google, de Microsoft, de Amazon, pues nos hace más dependientes de un capital, de un big tech capitalista mundial que hoy está haciendo pues cosas perversas, ¿no? Que están apoyando el fascismo a nivel global. Lejos de impulsar la soberanía tecnológica, se ha optado por este modelo de pues apoyar a los grandes big tech en la instalación de sus data centers o centros de datos. Y bueno, pues los generadores de gas natural, como los que ocupa Microsoft acá en Querétaro, emiten menos dióxido de carbono que otros combustibles fósiles. Sin embargo, serían como cada uno de ellos como 2.180 automóviles. Eso, pues de nuevo, siguen siendo cifras bastante enormes en poblaciones que antes se caracterizaban, por ejemplo, por ser agrícolas, y que ahora tienen ahí un data center de un privado que ha despojado de territorio ejidal, comunal o rural, para estos desarrollos. Y bueno, pues el texto viene más amplio, queríamos compartirles pues un poquito de este panorama, invitarlos a que conozcan la nota y también invitarles a que pues se pasen al Fediverso. Ahí hay un debate bastante interesante sobre los data centers, impulsado por el colectivo Tu Nube Seca Mi Río, que también lo pueden encontrar así como tunubesecamirrio.com. Ahí encontrarán desde las actividades que llevan a cabo, como también las investigaciones que están haciendo sobre estos centros de datos que se están imponiendo en varias partes del mundo, insistimos. Y bueno, todo el impacto legal, social, ambiental, entre otros. Así que bueno, esta es nuestra nota tecnócrata de la semana. Y ya por el tiempo no va a dar tiempo de más, pero los invitamos a que pues hackeemos el capitalismo, a que pues construyamos alternativas también en la tecnología a esta estructura social que nos quieren imponer. Desinforma Contest Newsroom, traducido por Wire y difundido por Noticias de Abajo. Desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria, hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Bien, ahí pasaba esta doble participación de compañeros que, bueno, que estamos entrelazados, como le decimos al comienzo siempre, aportando materiales, difundiendo contenidos, compartiendo ideas y proyectos. Bueno, acá bueno se juntó eso, los compas de Noticias de Abajo, el Noticiero Libertario de los Medios Libres, compas de Radio Alegría Libertaria, nosotros aportando nuestra difusión desde Radio La Conquista del PAN. Así que un abrazo para los dos en particular. Continuamos ahora con un poco más de música para venir con algunos materiales que tenemos otros para compartir y vemos cómo vamos a hacer para. Pero bueno, vamos a tratar de que entre o por lo menos la gran cantidad. Y si alguno tiene que quedar, bueno, se hace lo que se puede. Tenemos dos horas, queremos disfrutarla, aprovecharla y no complicarle a los compas que nos dan los espacios para las retransmisiones. Ahora vamos a escuchar a Paloma León, una compañera cantautora, que nos va a dejar el tema a Confiar y enseguida regresamos. Mente en blanco, si es...

corro al kiosco de mi barrio con vergüenza y desconsuelo. Pido fiado una vez más y lo sumo a lo que debo. La pobreza que se hereda es la más difícil de batallar. Viene escrita en apellidos y es muy difícil de superar. Crecí viendo que el esfuerzo no es suficiente si soy de barrio. Y aprendí desde chiquito a perder el juego antes de empezar. No importa cuánto te esfuerces porque este juego ya está arreglado. Las cartas están marcadas y siempre marcha el del mismo lado. Se vende a la libertad como Logan puro y humanitario. Mientras vos convives preso entre las paredes, tu mal salario. Esa es la vida de un pobre pueblo que se ha hecho carne de este sistema. Pasé mi vida juntando pesos y se me fueron pagando penas. No tengo herencia ni vocación, solo soy yo junto a esta canción. Bajar los brazos no es una opción, aunque hoy se parta mi corazón. No dicen que en cada puerta se encuentra siempre la recompensa. Nos inculcan a estudiar, que es nuestra única defensa. Pero hay jóvenes tan pobres que a los 14 están laburando, bancando a sus tres hermanos, quemando etapas, la van remando. Esos pibes son la presa de aquellos ricos que se aprovechan del hambre y la puta urgencia de subsistir con lo que desechan. Intenté salir del molde que desde niño mantengo puesto y llegué a la conclusión que no hay destino para los honestos. Esa es la vida de un pobre pueblo que se ha hecho carne de este sistema. Pasé mi vida juntando pesos y se me fueron pagando penas. No tengo herencia ni vocación, solo soy yo junto a esta canción. Bajar los brazos no es una opción, aunque hoy se parta mi corazón. Aunque hoy se parta mi corazón. Solo me acuerdo de una cosa, el día que me hice invisible. Estaba en casa, comiendo, bañando los gurises, escuchando la radio, no sé, algo de eso. Escuché que golpeaban la puerta y cuando vi escuché mi nombre por última vez en forma de pregunta. No me acuerdo cuál es mi nombre, pero me da tristeza saber que ellos fueron los últimos que me dijeron tono de pregunta. Cuando me llevaron la gente todavía me podía ver. Los vecinos estaban ahí, pero no decían nada. Me dijeron, ¿ya volvés? Ahí fue cuando empecé a desaparecer. No de golpe, de a poco. En la comisaría me sacaron el nombre. En el cuartel los días, las horas. En el traslado de la cara. En el expediente el cuerpo. Y en la respuesta oficial, la pregunta. Mi familia iba a preguntar. Acá no está, prueben en otro lado. Prueba mañana. Ya no era invisible solo las miradas. Era invisible las respuestas. Mi vieja, mis hijos, mi esposa, mis amigos no estaban, hablaban al aire, como si yo estuviese ahí. Y a lo mejor, en algún momento ya andaba ahí, como ando ahora. No desaparecí, me desaparecieron. La invisibilidad no es un superpoder. La invisibilidad no fue un superpoder. La invisibilidad no fue un superpoder. Fue política de Estado. Bueno, más que bienvenido este recuerdo, este mensaje de las murgas, ¿no? Donde sintetizan tantas cosas de la realidad y los mensajes son bastante más que claros y no necesitan mucha explicación. Así que decirles que escuchamos a la murga La Cayetana. Y después escuchamos en Murga Nueva Barriada, que es San Carlos, departamento de Maldonado, y a la Murga Trascartón de Florida, que del mismo nombre tiene el departamento. Esto lo queríamos compartir y cada tanto vamos a seguir trayendo algún material para darle difusión en La Conquista del Pan. De esta manera cerramos el programa por el día de hoy. Nos vamos a estar encontrando en una semana en vivo nuevamente, pero bueno, nos vamos mencionando los medios amigos y compañeros, como